Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos. Les pido desde ya que nos dejen en el chat en directo, que ya está disponible, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntitas, con todo lo que tengan por acá, porque lo vamos a compartir con nuestra invitada, Vico Bianco, con quien vamos a estar teniendo una canalización en directo. ¿Qué mensaje hay para ti? Así que voy a darle la bienvenida a Vico ya para que se sume, para que nos acompañe por acá. Vico, qué gusto tenerte hoy. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias, gracias Fairuz, gracias siempre por tu buena onda y la paciencia a veces cuando surgen interferencias, como la otra vez. Bienvenidos a todos, gracias. Yo siempre encantada de estar acá con todos ustedes y me encanta además este tema, no me lo iba a perder por nada. Y es, vamos a tener, como siempre tienes la disposición de compartir. Esta vez vamos a tener una canalización en directo, pero hace un ratito estuvimos hablando un poquito sobre la comunicación de los ángeles y para hoy, para empezar este espacio, tenían un mensaje muy especial, así que voy a dejarte, Vico, que lo comentes para dar inicio a este espacio. Muchas gracias. Quiero aclarar primero, quizás para los que no me conocen mucho o no saben lo que es canalización, qué es eso, ¿no? Que quizás por primera vez suena como medio, ¿qué es eso? Todos canalizamos, todos tenemos acá en el centro de la cabeza una antena Wi-Fi, de hecho el celular, el Wi-Fi del celular de tu celu te representa. Es algo así la antena que tenemos con forma de Wi-Fi. Entonces todos somos canales. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos información de los otros planos. Como decía Fairuz recién estaba contando que pregunté con qué empezar y de qué hablar. Siempre pregunto de qué quieren que hable, ¿no? Y me decían el tema de la proyección. De hecho, les hice un dibujo. No sé si se va a ver bien. A ver ahí si se ve. Bueno, ¿se ve bien? Déjenlo en los comentarios. No se rían del niño que dice acá. Del niño alien que está acá. Bueno, este seríamos nosotros, el humano, y acá como pueden ver, con forma también de Wi-Fi, como un proyector, tiki, nosotros todo el tiempo estamos proyectando. Esto es lo que quieren tus guías que entiendas hoy, es muy importante porque estuviste renegando mucho, me dicen. Como un proyector, nosotros vamos por la vida proyectando todo, este sería el mundo, sí, mundo exterior. Y acá, estas bolitas que hice acá son tus guías, son tus ángeles. Podés tener un ángel, podés tener varios, pueden cambiar, sí, van cambiando, depende de lo que vos estés viviendo. Entonces, ¿qué significa la proyección? ¿Qué vas a proyectar al exterior? Todo el tiempo estamos proyectando nuestros juicios internos, y esto tomen nota que es muy importante, nuestros juicios internos y nuestro amor propio. Vamos a proyectar, según cómo vos ves el mundo, cómo te trata el mundo, es parte tuya. Ese famoso de, si vos cambias, todo cambia, lo de dentro es lo mismo que afuera, como es arriba, es abajo. Bueno, hoy tus guías quieren decirte, porque es como que, y me muestran como que entras en una bola, en una pelota así como de nieve, de ira, de enojo, y de hecho siento como que muchos están cargados de acá de la espalda, pero es como que si te quisieras volver una bola, te veo como una bola de nieve, pero me muestran de acero y como que a la vez como, me muestran, es la bola del bowling, de bolos, del bowling, que tiras la bola y ¡ay! Tira todos los palitos. Bueno, así quieres ser vos, como esa bola, Y no sé si les resuena, dejen en los comentarios si les está resonando, que seguro que sí. Y es tiempo de que te des cuenta que en realidad esos palitos que vos querés tirar son solo como, es como que si se deshacen, desaparecen. Y mirá, respira profundo todos y piensen ahora en eso que les molesta, o en esa persona que los hizo enojar, o en esa situación que, ay, que te enoja o te pone triste o te genera como pesar. Y vas a darte cuenta, recordando que estás a salvo y ahora sabiendo que eso que estás viendo afuera es parte de cómo te tratás a vos mismo o a vos misma. Es solo una proyección. No importa si ya no la entendés. Y vas a imaginar que esa persona o ese problema se disuelve, se desvanece. Y ahora detrás de ese problema estás vos. Solo vete a vos. Solo tenés que mirar por ti. Me muestra en un espejo. Que empieces a ver la vida como un espejo. Es necesario que recuerdes que todos tus hermanos son inocentes al igual que vos y que dejes el trauma de lado, que dejes las ilusiones de lado. Ya a esta altura, si estás acá, si estás en este video de Mindalia, es necesario que dejes el trauma de lado. Y ellos te van a llevar de la mano. Pero es como que vos querés quedarte. ¿Vieron la imagen? Seguro la vieron en internet, como una imagen que está, hay una nena con un muñequito y Jesús se lo pide al muñequito un osito de peluche. Y la nena está así aferrada al osito y no lo quiere soltar y Jesús tiene del lado de atrás un oso gigante, un peluche gigante. Bueno, así te llevan tus guías para darte más abundancia y vos aferrás a ese osito chiquito como a ese trauma, ¿no? Porque te entretiene. Entonces ya es hora de que reconozca, ok, reconozco que el trauma me entretiene, pero hoy me hago responsable por algo que ya me trajeron acá y empiezo a ver la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que estoy a salvo y que nadie me hace daño y que empieces a entender cómo funciona todo. Te vas a seguir enojando, yo me sigo enojando, pero cada vez me dura menos. ¿Por qué? Porque pido ver. Y en este dibujito que les hice, ¿sí? Vieron que sus guías están ahí. O sea, esta sería tipo, por acá estaría toda tu aura, tu campo electromagnético, y tus guías están acá, tiqui, tiqui, tiqui. Entonces, tenés un trauma o algo que te quita la paz, alguien que te trata mal o lo que sea. Primero enojarte, sentir las emociones, no pasa nada. Y cuando te calmes, usalos a ellos, pedir ver. Pido ver, ángeles, ¿qué tengo que aprender en este momento? ¿Qué me viene a mostrar este rasposo, esta rasposa, esta situación? Deseo ver. Y ahí les va a llegar la respuesta. No sé cómo, que tengan paciencia, pero lo importante es que salgan de ese trauma, ¿sí? Un mensaje entregado para empezar. No sé si se entendió, pero que sí, integré, ¿no? Muchísimas gracias, Vico, por empezar con este poderoso mensaje, con esta poderosa herramienta, creería yo. Hay muchos, muchos mensajitos Qué ya bueno. que me están dejando, así que quiero ir trayendo algunos de ellos. Vale, ¿Te parece? Vamos sí. a empezar con Ana Avina, quien además nos ha dejado, agradecemos Ana tu donativo acá en la plataforma, nos envía saludos desde California y dice, ¿tienes algún mensaje para mí? Que ve, no sé si Ana tiene una casa así, la veo como luminosa y blanca, como California, dijiste, ¿no? Viste que ahí son las casas como de maderitas blancas. Bueno, veo un lugar luminoso como si ella tuviera una jaula de un pajarito. No sé si tendrá su pajarito, pero me muestran que abras la jaula, que ya es tiempo de volar de ahí y vos ya lo sabés. No te hagas chiquita como un pajarito para quedarte. El mensaje del principio en ese aferrada a eso, ¿no? ¿Sí? Mensaje entregado para ella. Gracias, Vico, por dejarnos este mensajito. Tenemos ahora un mensaje, una preguntita de Yolanda Salazar. Nos dice, me gustaría un mensaje de los seres de luz. Saludos desde Canadá. Yolanda la veo cocinando. Creo que tiene un don para la cocina o para algo así como de organizar ahí en el tema de la comida. Que observe eso, porque como que puede dar mucho de eso y no lo está haciendo. Sí, y ella también es un ser de luz. Mensaje entregado para ella. Gracias, Vico, por responder este mensajito. Sí. Vamos ahora con Jimena, que nos dice desde Colombia, me gustaría un mensaje de mis guías o maestros o de mi gatita que trascendió si es posible. Su gata está bien. No estoy hablando con ella, pero me la muestran. Me la muestran como si fuera una gata Tarzán. Todos los gatos les gustan los árboles y subirse a los árboles, pero me dicen gata Tarzán. No sé qué te hace sentido eso. Contanos en comentarios, porque la veo como si, literal, como si fuera una Tarzán gata en las lianas de un árbol a otro. Así está en ese plano, en otro. De paso, aprovecho para explicar que cómo canalizo yo cuando me dicen el nombre y apellido de la persona, ahí conecto y ahí les digo lo que me llega. Trato de ser muy concisa porque siempre hay muchos que quieren recibir los mensajes. Entonces, a veces también el mensaje que estás escuchando, que es de Pepita, también es para vos. Y en el caso de las mascotas, tengo que ver la foto de la mascota y si está trascendida, por lo menos hay que esperar 20 días. Pero los que me están mostrando el mensaje son tus guías. Tu gatita está bien, obviamente. Me dicen gata Tarzán y que recibas. Lo importante cuando la mascota trasciende es recibir todos los mensajes que nos dejó, todo el aprendizaje que nos dejó. Y esto de aventura, me avalancho a la aventura, así como si fueras una tarzana. Ese es el mensaje para vos. Gracias, Vico, por responder. Angélica desde México nos dice un mensaje para mí. Ha habido mucho caos en mi vida desde hace años. ¿Cuál es el sentido de esto? He hecho los cambios que he podido. El caos me dicen que me muestran un pozo negro como tipo el pozo ciego. A veces se necesita el caos para que vos caigas al pozo y toques fondo. Pero otra vez, fíjense qué poderoso es el primer mensaje con el que empezamos. No, como que no quiero, en vez de dejarme caer y tocar fondo y resurgir como un ave fénix, a veces me quedo en el medio del pozo peleando. Es como que tenés que hacer, rendite, rendite, rendite y empezá de cero. Mensaje para Ángela, creo que era, o para la que Ángela, sí. Gracias, Vico, por tu respuesta y gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajes. Gracias por sumarse a este espacio. Tenemos ahora un mensaje desde España. Puri nos dice: Estoy sin saber qué hacer. Estoy sin saber qué hacer y qué camino tomar. Espero que me puedan ayudar. Te veo que estás, esta chica, que con una puerta enfrente, vos estás, te veo como que vos estás titi, golpeando la puerta como para que te abran, y me hacen así, que mires como que al costado hay otra puerta y que ya está abierta, pero no la veías. A veces nos empecinamos con conseguir algo, con una idea loca de conseguir algo que nos va a hacer feliz, pero a veces el camino es más sencillo de lo que pensamos. Me hacen que mires para la derecha, que hay, esto es metafórico, no sé si igual a la derecha justo tenés. Quizás mirás si hay algo que te va a dar la respuesta, pero que hay un camino abierto para vos que no estás viendo por estar empecinada en que sea de tal manera. ¿Sí? Sí tenés la posibilidad. Me hacen sentido mucho la derecha, no sé qué hay a la derecha, es una calle o un distrito, una localidad, ahí donde estás vos. Eso, mensaje entregado. Gracias, Vico, por tu respuesta. Andrea Dávila desde Ecuador nos dice, el nombre de mi hija era Gabriela, tenía 17 años cuando trascendió. Su nombre la conectaba de alguna forma con el arcángel Gabriel. Quiero pensar que él la ayudó en su tránsito. Ella se llama Andrea. Andrea, hay que trabajar el tema del territorio y tu chakra al corazón. Estás como afligida con el tema de tu casa o algo ahí con tu territorio. Todo lo que es el pecho es el territorio. Y tu hija Si ella trascendió a los 17 años, es parte de su plan de vida, ¿sí? Es siempre integralo, que no fue tu culpa, es parte de su plan almático. Y cómo las personas, cómo nuestros familiares y nuestras mascotas se van, la forma que tienen de irse nos impacta mucho y ya también está arreglado muchas veces. El arcángel que te acompaña, y ella te daba cosas del tema de comunicación, por eso dijiste Gabriela, Gabriel es el comunicador, el mensajero, pero el arcángel que te acompaña cuando nosotros trascendemos, en realidad siento que son todos, pero es como que cada uno tiene como una función determinada y es Azrael, el arcángel Azrael es el que nos acompaña cuando trascendemos. Más que nada que se queda con las personas que estamos en duelo, ¿sí? Que Azrael lo van a sentir con, es hermoso, es una presencia como silenciosa, como suave y a la vez muy envolvedora, ¿sí? Hay otros que como que son avasallantes, pero él es muy calmador, calmador, presente, ¿sí? Y de hecho está con vos. Gracias, Vico, por tu respuesta. Vamos ahora con un mensaje que nos deja Jacqueline desde México. Dice, esta semana cumpleaños, ¿algún mensaje para mí? Y dice Jacqueline, espíritu chocoleta. ¡Wow! Espíritu. Leí eso y te veo como si fueras una chamana del cacao o algo así. No sé si te hace sentido. Conectá con el cacao. El cacao tiene un elemental, el tomar cacao es ceremonial, no cualquier chocolate. Cacao ceremonial y conectar con el elemental del cacao. Siento como que estás unida al cacao, como a la selva, como a cosas así. A eso, metete en eso, conectar con eso. Gracias, Vico, por responder. Alma Moya desde Andalucía nos dice, ¿hay algún mensajito de mis guías para mí que se requiere de mí? Gracias. Alma Moya. Te veo, o sea, estudios, te veo ahí como estudiando, o sea, con carpeta, leyendo, y en especial que lo siento a Miguel, y me dice orden, orden, disciplina, que como que encuadres, como que encasilles las cosas, como si tuvieras, no sé, mucho papelerío y tenés que encasillar en casilleros, que eso es toda tu vida, ¿no? Orden de prioridades, te dice. ¿Sí? Para todos también, no solo para ellos. Orden. ¿Qué tengo que ordenar primero? Esa pregunta se tiene. Muchas gracias, Vico, por tu respuesta. Fabricio, desde Perú, nos dice, deseo saber si tendré empleo. Me deprimí, estoy estudiando computación. Fabricio, desde Perú. Fabricio, me parece que lo tuyo es otra cosa, ¿no? La computación, sino puede ser que pintes o como, no sé si graffiti, grafitero, pero te veo como, o como si hasta fueras tatuador. Puede ser que tengas algo con, mira, con, me hacen así, con, te veo en una pared blanca, un lienzo. Y mira, sin empleo. Ángeles, ayúdenme a encontrar un trabajo donde valoren mis dones y talentos. Pero primero yo, en vez de estar deprimido, porque eso es un proceso, ¿no? Enfócate en conocerte, aprovechá que estás sin empleo y, Ángel, todos los días esto, porque yo lo hacía. Ángeles, por favor, muéstrenme qué me encanta hacer, muéstrame mis dones y talentos, qué me gusta hacer. Te van a poner personas enfrente, espejos, y seguramente también tengas habilidades psíquicas, por eso estás en este vivo. Personas que van a hacer lo que vos tenés. Todas las personas que vos admires o te generen envidia, una de dos, porque la envidia es parte del ego, y si llegas a sentir envidia de alguien, transformar en admiración porque esa persona está espejeando lo que vos tenés. Entonces, observate, si alguien te despierta envidia o admiración, ¡ah, tengo eso! Como dijo Nico, ¡ah! Y prestate atención. Enfócate en ver para qué sos bueno, a qué viniste a hacer acá a la Tierra, qué te gusta hacer, porque nadie, al principio nada, ninguno sabemos qué nos gusta hacer. En el colegio no nos enseñaron. Yo había terminado el secundario y no sabía qué hacer. Y me sentía una fracasada porque todos mis compañeros, no sé si todos, pero algunos estaban metidos en materias y qué sé yo, y la universidad. Y ahora que ya estoy más despierta, por así decirlo, porque dormimos todos acá, yo digo, wow, estudiaban cosas que ni siquiera les apasionaba. Y hoy en día muchos de ellos están viviendo de esas cosas que no les apasionan, como en ese círculo. Entonces, no te traumes por no tener trabajo, enfócate en conocerte, qué te gusta hacer, y eso vas a tener para dar a los demás. Entonces ahí llega el dinero después, ¿sí? Así que bueno, basta de presiones. Gracias, Vico. Gracias, Vico, por tu respuesta y tu mensajito. Antes de continuar, quiero dejarlos a todos con un video interno de Mindalia y ya vamos a volver con Vico y estos mensajitos canalizados. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de nuevo con Vico Bianco en esta canalización maravillosa que nos está brindando el día de hoy en directo, pero que también lo van a poder ver en diferido. Tenemos muchos, muchos mensajitos, así que vamos lo más rápido que se puede. Ténganos paciencia, por Ahí favor. aprovecho para recordarles a todos los que están conectados que siempre no hay casualidades, sino diocidencias, ¿sí? Que si estos videos de Mindalia, tanto el mío como todos los que da Mindalia, les sirven, lo mínimo que puedes hacer es poner me gusta, comentar y compartir el video a alguien que le sirva. Pensá en esa persona que oiga, o esto le va a servir a mi mamá o a mi hermana, y pasar el video. Y obviamente también puedes hacer donativos, ya que Mindalia ayuda muchísimo todos los días. Ellos, de hecho, fueron parte de todo mi despertar. Yo pasé tardes tomando mate, escuchando videos de Mindalia cuando estaba empezando a despertar, y así que bueno, gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias, muchísimas gracias Vico por estas palabritas. La invitación queda abierta para que compartan todo esto. Vamos a ir ahora con un mensajito. Hilda Silva, Silvia nos dice, un mensaje de mi papá que ha trascendido en enero de este año. ¿Es de Mendoza o se llama el apellido? Porque me muestran Uvas como un lugar. ¿Puede ser que tu papá era del campo? Me muestran como si fuera un lugar del campo, o vos o tu papá. No lo siento a tu papá. Los seres trascendidos aparecen solos. Eso no lo elegimos. No es que porque vos quieras un mensaje de él, yo ya voy a conectar con él. No. Tus guías están acá ahora, conectados conmigo, y te veo como si estuvieras en un campo. Veo las uvas. No sé cómo se dice, Fairuz, ese lugar, viñedo, como un viñedo Viñedo, o algo viñedo. así. Y veo vinos. Y siento que tu papá como que está en eso. Es como que está haciendo eso allá donde está. Y me dicen está en su proceso. Ah, está como en un proceso como los vinos. Mirá. En enero de este año ya pasaron 6 meses. Para nosotros puede pasar mucho tiempo de que se vaya un ser fallecido, muchos años quizás, pero allá arriba a veces no. A veces para ellos es un instante, ¿sí? Y les recomiendo que vean la película Nuestro Hogar. Nuestro Hogar la buscan en internet y es una película que explica todo este proceso de la muerte y de cómo es allá arriba, el otro plano, para que integren todo esto. Es muy importante que vean esa película, está gratis en internet. Así que el mensajito es ese, que está en su proceso, y bueno, espero que te haga sentido esto de las uvas y de todo. Si no te Muchísimas. al campo. Muchas gracias, Vico, por tu respuesta. Vamos ahora con Ana Beatriz Vélez, ¿Sí? nos dice, me mudé a otro país, ¿será una decisión correcta? No encuentro emplearme. Ahí está lo mismo que el otro chico. Fíjense cómo siempre Y esto, con esto no se pongan mal ni se bajoneen, porque es así, nos enseñaron todo al revés. Imagínense si vos de chiquita, si nos hubieran enseñado chiquititos a descubrir nuestros dones, a descubrir para qué vinimos, para qué somos buenos, porque todos tienen dones de todo, no solo de espiritual, y no de, hay dones muchísimos de muchas cosas. Entonces, si de chiquitos hubiéramos integrado todo eso, hoy podríamos vivir de lo que nos sale a servir, ¿no? En cualquier lugar o no. Y no estarías con esto de, hay que empezar, no consigo empleo. Miren, yo cuando me había ido a mi trabajo que estaba bajo relación de dependencia, un empleo que estuve muchos años, que era venta de tecnología en Compumundo. Te mando un saludo por si hay alguien de Compu esto. Y yo me fui de ahí estresada, ya había cumplido mi función, ¿no? Mi propósito en el lugar, estresada de las ventas de tecnología. ¿Y qué hacía cuando estaba buscando empleo? ¿A dónde mandaba currículum? A lugares de tecnología. O sea, fíjense cómo es la mente, ¿no? O sea, mi mente me decía, y yo tenía un currículum guau, y no me llamaban, no quedaba, porque yo internamente no quería estar ahí, no quería trabajar de eso. Pero es como que tenemos una parte en automático que te va a mandar a lo que siempre hiciste. Entonces, creo que les sirva a todos este ejemplo que les estoy diciendo. Andate para el otro lado, para algo, dejate sorprender y es como que tenés que probar cosas nuevas, abrite cosas nuevas. Y si estás en ese país, es porque la tierra te lo permitió, si no, no estarías ahí. Y fíjate, agradecé y agradecerle al país, a la tierra ahí, anda a conectar, y gracias por dejarme estar acá, por dejarme pisarte, mostrarme dónde puedo servir más. Empezá a conocerte. Fíjense qué importante es conocernos. Las personas que se ponen mal porque no consiguen trabajo, somos un montón, yo lo estuve en ese lugar, pero era porque yo no me conocía. Yo no me conocía. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, mi don de la comunicación, no todos sabemos comunicar. No es desde un lado creída que estoy diciendo esto, no, pero yo, por ejemplo, en Compu, cuando trabajaba en tecnología, yo ya lo tenía esto. Yo decía a las personas, mirá este celular, me acuerdo que me encantaban los Samsung. Y mis compañeros me odiaban porque yo decía, mirá qué bueno que está, y me lo compraban a mí, y a ellos no. Ellos estaban 2 horas explicando las cosas del celular y a ellos no se lo compraban. ¿Y por qué era eso? Primero porque a mí me gustaba esa marca, pero, ay, perdón, no sé si se podía decir una marca, pero a mí me gustan esos celulares, pero más que nada era porque yo ya estaba usando mi don de la comunicación, ¿sí? Entonces, todos los que están sin empleo, buscando empleo y bajoneados, quizás se está buscando en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque no te conoces. Ok, si yo me conozco y soy bueno para esto, me animo. Ahí entra la desvalorización. No voy a seguir para esto. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, espero que les sirva. Y también pueden decirles, ángeles, enséñenme a ver para qué soy buena, muéstrenme mis dones y talentos, muéstrenme un lugar donde yo pueda servir y donde me valoren. ¿Sí? Muchas gracias, Vico, por tu respuesta. Tenemos ahora un mensaje que nos deja Laura Latterman y nos dice: me gustaría saber si tienen algún mensaje de los arcángeles o guías. Estoy bajo mucho estrés cambiando de país pronto y mis gatos también. Wow. Mira, lo que le dije a la chica anterior, que la tierra te haya dado la oportunidad de pisar otro país es muy bueno, agradecerle al país. Tus gatos son vos, tus gatos son una extensión tuya. Acuérdense, este vivo es importante que se lo manden a todas las personas que ustedes quieren, porque tiene mucha información de alto valor y que nos cuenten si lo hicieron y que nos cuenten qué sienten, porque miren, todo eso que preguntaste te lo expliqué al principio, te lo explicaron. Acá estarían tus gatos, estos son tus gatos, vos los ves estresados porque sos vos. Entonces tus gatos necesitan que vos estés tranquila. Los gatos saben que se van a mudar, ahí habría que hacer una comunicación animal y decirles a dónde van a ir, mostrarles lo que es el avión, que no se asusten. Ojalá que puedas pagarte, no sé si es en avión que viajás, pero ojalá, si es en avión, ojalá que puedas pagarte lo que volás con las mascotas al lado y no en cabina. Si es en cabina, no te preocupes. Ellos saben que se van a ir a otro lugar, pero la onda, si vos no sabes hacer comunicación animal, la onda es que estés lo más tranquila posible, vos. Y cómo hacer para estar tranquila, estar nerviosa, es algo lógico. Cambiar de territorio te mueve todo, todo, todo, todo. Andate a la naturaleza, a caminar, a correr, llorate todo. Necesitas llorar también y descargar. Puedes hacer tapping para descargar. Pero mientras más tranquila estés, tus mascotas van a estar tranquilas. Imagínate que ellos dependen de vos. Entonces, si te ven estresada y con terror, no sabes qué hacer el gato. Así que bueno, eso, espero que te sirva. Muchas gracias, Vico, por tu respuesta. Tenemos ahora un mensaje de Abraham Guevara. Él es del 5 de abril del 90. Él solamente pide un mensajito. Abraham. Te veo con... ¿Puede ser que estés conquistando a alguien? Porque, o algo así. O de citas. No sé, te veo. Me muestran flores amarillas. Y si es Jofiel que está con vos. Te veo así como dándole flores a una chica. Así como de modo cita. Hay que trabajar tu confianza, tu autoestima. Por eso está Arcángel Jofiel, que es el de la autovaloración. Con vos. Él te acompaña. Y regálate flores a vos mismo. Eso es el consejo. Y si estás de cita, como me muestran, llévale flores amarillas, si querés. Así como estoy viendo. Sí, pero, por ejemplo, ¿qué serían esas flores para vos? O sea, si vos te regalaras algo, ¿no? Para vos primero. ¿Sí? Muchas gracias, Vico, por tu respuesta. Ahora, Claudia Garrotti nos dice... nos pide un mensajito sobre proyectos, sobre sus proyectos y su misión de vida. Ya es del 24 de junio, acaba de cumplir años, del 71. Que deje de hacer lo que los demás quieren. Veo un pie gigante, como que a veces te sentís chiquitita, como que ¡ah! La típica sensación de me siento pisoteada, eso. Pero eso es porque vos te tenés que centrar y dejar de hacer lo que los demás quieren. ¿Qué quiero hacer yo con mis proyectos? Misión de vida es toda tu vida. La onda es hacer algo con propósito, que es con una intención. ¿Por qué hago esto? Y ¿qué quiero hacer? ¿Y por qué lo hago? ¿O para qué? ¿Sí? Pero vas a dejar de sentirte así con ese pie cuando hagas lo que vos realmente querés. Mensaje entregado. Déjenos si les resuena en comentarios. Muchas gracias, Vico, por tu respuesta. Tenemos ahora un mensaje de Luis Mendoza desde Paraguay. Dice, cuando estuve haciendo una meditación de yoga dispensa, pude ver un ser que me toca el corazón primero y luego la frente. ¿Puedes saber el mensaje? No, ¿qué te decía ese ser en ese momento? No. No, pero... sí tenés habilidades psíquicas y sos clarisensible y me parece que también tenés desarrollada la clarividencia y esos seres son tus guías, ¿sí? Entonces, a desarrollar tus habilidades psíquicas, eso me llega. ¿Qué significa? Quizás puedes aprender a hacer canal como yo, te recibo con gusto, ¿sí? Y nada, no te sorprendas porque es hermoso y de hecho es muy bueno que puedas verlos. Al principio, no todos lo ven. Por ejemplo, cuando en los cursos, no todas las personas ven luces y colores o ven guías o la persona con alas, no. Depende de la habilidad psíquica que vos tenés, ahí te van a ir llegando los mensajes. Al igual que yo, por ejemplo, veo imágenes, pero esto se fue mejorando con el tiempo, con la práctica. No todos tienen como que ven wow de una. Si a vos te pasa, espectacular, es muy bueno, hay que desarrollarlo. Me dice desarrollo. Muchas gracias, Vico, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando y han estado dejando sus mensajitos, nos han compartido también sus donativos. No alcanzamos a hacer todas las preguntas, pero déjennos sus mensajitos en el video que han diferido, porque Vico siempre pasa por allí y seguramente va a poder responder alguno de ellos. Vico, te voy a dar el paso para que puedas... despedirte de toda la comunidad de Mindal y dejarnos un último mensaje para cerrar este espacio. Sí, creo que me muestran, es como la torre esta de Babel, puede ser, que la historia era que hicieron como una torre alta para llegar a Dios. Miren, y lo de Tarzán, te veo como si estuvieras queriendo trepar, trepar, trepar, como si fueras una tarzana, como dijeron allá de la chica. Me refiero a porque nos veo trepando todos, pero como si fuera un árbol lejos, lejos, que llega casi al cielo, y buscando algo que es de nunca terminar. Y a la vez te ves, vos desde ahí arriba te ves, y estás ahí abajo, sentadita así, sentadito así, respira profundo, y ahí abajo seguís en paz, que vuelvas a tu centro, porque desde esta paz, desde esta calma, en un instante puedes estar arriba. Te recuerdan que el cielo es un estado mental, al igual que el infierno también. El cielo y el infierno son estados mentales. ¿Dónde quieres estar? ¿En el cielo? Bueno, vuelve a tu centro. Ah, y soltá todo lo que te causa pesar. Recordá esto que te enseñaron hoy, que te enseñamos. No hace falta subir esas lianas interminables. Eso es como una mentira que te estás diciendo. Basta de ilusiones, vuelve a tu centro y acepta el cielo en ti. Mensaje entregado para todos. Muchas gracias. Cuéntenos qué les pareció el vivo y compártanselo a quien sientan.